música sale de tu ombligo. Me siento atraído y vuelvo a tu colmena. Y si me agarras distraído y susurras al oído, por ti yo puedo creer en lo que sea, porque hay un mundo que pupo, nena, y yo quiero entrar y bailar. Yo quiero y que palpes mi deseo, es mi pulso más urgente. Soy un chico decente y no quiero ser grosero, pero hay un mundo en tu pupo, nena, y yo quiero entrar y bailar. Pero hay un mundo en tu pupo, nena, y yo quiero entrar y bailar. Un mundo en tu pupo, y es que hay.